Ya comenzamos con la radio migrante. ¿Cómo la radio migrante? Radio migrante. La voz andante de Chiloé. La voz de Chiloé. Andando de Chiloé. La voz andante de Chiloé. Muy buenas tardes a todos, a todas los que están escuchando la radio migrante, la voz andante. Hoy día estamos aquí presentando a la radio, estamos en el programa y le doy un gran saludo a todos los que están escuchando la radio esta tarde. Hola, buenas tardes a todos que están escuchando a la radio migrante de Chiloé. Me llamo Clinton, tengo 21 años y hoy día me siento muy feliz estar con usted por primera vez. Fue un gran placer para mí y un gran saludo a todos. Sí, buenas tardes amigos, nuevamente estar nuevamente con ustedes acá en otra edición de Radio Migrante, la voz andante de Chiloé, con gusto acompañados de los amigos haitianos Marie-Hélène y Clinton. Hoy vamos a hablar también de lo que es algo tan popular como es la música, cuál es la música que más escuchamos en nuestros países, y vamos a empezar desde ya con nuestra primera pieza. En este caso vamos a escuchar una música que es muy escuchada en mi región, en la Maracaibo, Estado Zulia, en Venezuela, que se llama gaita, y vamos a escuchar esta gaita que se llama La Elegida. Rosario, vuelta acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Hoy conversando sobre el tema de la música en cada uno de nuestros países. Y escuchábamos también una canción muy popular en lo que es en la región del Zulia en Venezuela, que es la gaita, que es prácticamente el género que acabamos de escuchar. Gaita, que es un género musical de hace muchos años atrás, hace más de 200 años, pero la que escuchábamos en específico se llama La Elegida. Hay que aclarar que este género, si bien se escucha en toda Venezuela, pero es propio, original de lo que es en el Zulia, ¿ok? Obviamente en esa región es más escuchada, sobre todo a finales de año, en época de fin de año, en lo que es noviembre, diciembre, en lo que es la Navidad y en Año Nuevo, es donde más se escucha este tipo de género. Pero ya se ha ido también expandiendo, también en otras ciudades, y quizás se oye también en otras épocas del año, también para compartir también, sobre todo en familia. No sé, ustedes ya, nuestros amigos haitianos que nos acompañan en el día de hoy, como Clinton y como Mari Yelén, si han podido escuchar este género, esta pieza, esta música que traemos para acá, qué les ha parecido o qué les llamó la atención de este género que acabamos de escuchar acá, proveniente de Zulia, de Venezuela. Bueno, Michael, esta música se ve muy rico y quiero preguntar qué tipo de música es esta música. Se llama gaita. Gaita. El género se llama gaita. Y bueno, esta música tiene mucho tiempo, ¿cierto? Sí. Quiero preguntar, ¿por qué esta música tiene mucho antiguo y los presentarnos esta música hoy? ¿Por qué es muy antigua? Sí, es muy antigua y ahora le vine a preguntar esta... No, que data de muchos años. Estamos hablando de cuando incluso luego que se haya fundado la ciudad de Maracaibo en Venezuela, allí muchos de los, digamos, las autoridades de allá de la región necesitaban como que algo que identificara la región. Ajá. Y entonces se estaba como que expandiendo culturalmente la región, necesitábamos algo propio y entonces surgieron algunos músicos de la época con los instrumentos que había en esa época. Bueno, ¿qué no podemos inventar acá? Había tambor, algo que se llama furro, algo que se llama cuatro, guitarra. Sí. Y entonces nació este género, esta música, pero te estamos hablando de hace más de 200 años atrás. Estamos hablando de los años 1700, finales de los años 1700, casi entrando en 1800, ¿no? Y obviamente quizás en aquella época, como al no haber tantos medios de comunicación como ahora, no había ni radio ni televisión, no se escuchaba. No, muchos no sabíamos, ni siquiera tenemos registro de cuál fue la primera gaita oficialmente que se grabó. Pero en esta región ya en el siglo XX sí fue dándose más a conocer en la región y en el resto de Venezuela. Hay una gaita muy famosa, yo la recomiendo mucho, que si la pueden escuchar en YouTube también, que es, digamos, la que más se conoce o la que más representa, digamos, al estado, que fue grabada a finales del año 60, el año 69, que se llama la Grey Zuliana. Esa gaita fue famosa porque en ese momento todas las que se grababan tenían contenido, digamos, de protesta hacia el gobierno. Okay. Muy bien. Entonces se denominó lo que se llamaba la gaita protesta. Entonces allí tú escuchas la letra de esa gaita, que tiene un coro y varias estrofas, unos versos, y se oye directamente que se le está reclamando al gobierno por un mal servicio. Mira, que tenemos problemas de las carreteras, no hay hospitales, que muchos enfermos. Y entonces se utilizó el género, como la gaita, la música, para protestar. Entonces eso también como que fue dándole como que mayor auge, mayor popularidad a este género. Y se fue, bueno, digamos, propagando mucho más. La que acabamos de escuchar, La Elegida, también es más reciente, es el año 2012. Allá, por tradición, también se elige en un festival que ya lamentablemente pues se ha dejado de organizar, un festival que se elige la mejor gaita del año, porque todos los años se graban gaitas, ¿no? Ya sea acá hay varios conjuntos de gaitas que cada uno graba su álbum, su disco, ¿verdad? Todos los años, era una tradición en Maracaibo, en el Zulia. Y había un festival en diciembre donde el público elegía cuál era la gaita del año, de ese año. Estamos hablando de un conjunto de 20, más de 20 conjuntos musicales, 20. Y entonces sometían a votación la mejor gaita. Y esta, la elegida, fue la ganadora en el año 2012. La gaita tiene mucha vinculación también con la religión allá, porque allá, se han grabado muchas gaitas en honor a la patrona de la región, que se llama la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, que también se conoce como la Chinita. Si usted escucha nuevamente la letra de esa música, escucha que al final nombra mucho a lo que se llama la Chinita. Esa es la patrona, la Virgen, pues digamos, de allá de la región del Zulia de Maracaibo. Por eso se ha hecho famosa también con el tiempo en otras regiones también esta música. En el país también. Mi pregunta es, ¿por qué la gente de allá utiliza esta música cada fin de año? Por tradición también, porque es era muy común grabar en a mitad de año, se hacían las grabaciones, y después de agosto o en agosto, en septiembre, era cuando se escuchaba en la radio. Entonces, ya septiembre, octubre, entrando ya esos meses, ya empiezan lo que son las fiestas navideñas allá en ese país, sobre todo en noviembre, cuando se celebran las fiestas patronales, ¿no? De lo que es de la Virgen que te acabo de mencionar. Y como ya está muy cercana a fin de año, pues entonces ahí es cuando se hacen populares las gaitas, sobre todo las que se graban ese año. Por ejemplo, o sea, estamos en el 2019, estamos en junio, por ejemplo. En este momento deben estar grabando las gaitas del año 2019, en este año, porque a principios de año muy poco se graba o se escuchan en la radio. Es como la época como que de descanso, ¿no? Es la característica que tiene esta música. En enero, en febrero, en el primer trimestre del año, muy poco se escucha. Al menos la de ese año, la de ese momento. En junio, en adelante, se empiezan a grabar, y ya en septiembre, octubre, ya se escuchan en la radio, en los programas de televisión, y es por eso que la gente, por costumbre, las escucha a final de año, donde más la gente festeja lo que es las fiestas patronales en noviembre, específicamente el 18 de noviembre, cuando se celebra el Día de la Virgen. Y en diciembre, cuando ya se reúnen en familia, en Navidad y en Año Nuevo, obviamente es mucho más común que se escuche cuando están cenando en familia. Cuando la gente se baila, salió a bailar, sí, con esa música. Sí, sobre todo en las fiestas de noviembre, en las fiestas del 18. Y esa música como suena como tipo de salsa, la gente allá baila mucha salsa. Sí, pero no es tan parecida a la salsa, no se baila igual como la salsa. Sí, parecido. Es un poco parecido, sí. Lo que pasa es que, a diferencia de la salsa, en los instrumentos que se utilizan está la guitarra, el cuatro, nosotros le decimos cuatro, el tambor, la maraca y lo que se llama furro, ¿ok? Entonces el ritmo es un poquito pegajoso. Hay algunas gaitas que quizás son un poco más movidas que otras, ¿sabes? Como la música normal. Hay música lenta, hay música suave, hay música más movida. Con la gaita ocurre algo parecido. Se baila, sí, sí se puede bailar. Se puede bailar solo o se puede bailar con pareja. Como estamos en radio, no podemos dar una demostración para que la gente vea cómo se puede bailar. Pero sí es pegajosa y es fácil de bailar. A menos que la pongamos otra vez y me graben a mí, no. Pero sí, sí es fácil de bailar. Tiene unos pasos muy similares también a la salsa, aunque con instrumentos diferentes. Es bueno saber, para mí, este tiempo no sabía eso. Po. Ahora, en este momento, había otra tipo de música, como rap, como reggaetón, todo eso. Es bueno saber esta música, po. Sí, sobre todo porque de un tiempo para acá, como mencionaba, este festival ya no se está realizando, entonces ha perdido un poco de popularidad, casi no se graban gaitas como antes, como en los años 90, en los 80, y entonces es bueno que por lo menos se diera a conocer en otros países y que vean la diversidad de música que se escucha en esta región. En el caso de ustedes dos, no sé, bueno, ya que la escucharon la pieza, sí, no sé si es un género que se puede escuchar o vender a otros países. ¿Creen que en otros países les pueda gustar? Por casualidad, ¿no tiene una hermana o una prima que me puedes, es que me gustaría saber bailar esta música? ¿Cachai? ¿Tiene una prima o se llama mi hermana? Imagínese, Clinton. Sale. Bueno, sí, mi hermana vive acá también y le gusta también. Va a tener que preguntarme. Ya, bueno, no hay problema, no hay problema. Y le gusta mucho también la gaita. No sé si lo baila, no sé si la baila mucho, no le he visto bailar mucho a gaita, pero sí le gusta. Entonces, como decía, no sé, va a tener que preguntarme para que baile esta música. No hay problema. No hay problema. Igual Marielen también me puede enseñar a bailar la música de su país. Ya hablaremos, vamos a hablar también de la música de ustedes. Igual nosotros tenemos, además de las piezas que escuchamos, también más adelante traemos otra para que escuchen otra, un poquito diferente a la elegida, la que escuchamos hace poco. De momento vamos a hacer una pausa musical y seguimos hablando al regreso nuevamente de lo que es la música en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Cada minuto soy feliz, cada segundo pienso en ti, porque te quiero, me enseñaste que lo malo hay que sonreír. Son tantas cosas que me gustan de ti. Jeremy, I'm on me, I want you. You don't make me feel shy when me I say you. And that's how me know I say me love you. Yeah, you are my lovey, lovey. Anytime I see you, me want to hug you. Take care of me, I'm on me, I love you. In all the good time, in all the bad time, in all me I say. Pensando cómo sería mi mundo si no estuvieras a mi lado. Porque te quiero, te necesito, te juro, tú eres mi anhelo. Eres el ángel que guía todo mi sueño. Me hago una pregunta, ¿cómo haces para enamorarme tanto, tanto, tanto? Solo yo, calmas todos mis enojos tú. Pintas todo mi mundo de ti. Estás escuchando Radio Migrante, la más andante de Chiloé. Ahora volvemos de con pausa. Ahí nosotros vamos a presentar una música de nuestro país, de Haití, y que se llama Compa. Y eso es buena, no sé, ahí vamos a ver qué va a hacer. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esta música haitiana, amigo? Esta música se trata de, ¿cómo puede decir eso? Es la música la más popular de Haití. Y esto se juega con piano, con guitarra, con batería, con tambores. Tambor también. Y ahora quiero que bueno, la música de nuestro país es como una música, toda la música de nuestro país salió como música tenso. A la persona que sabe de la música siempre le gustó, porque yo realmente me gustó mucho la música, porque son muy tensa y no son como música calentosa. Pero a la persona que no sabe de la sobre la música, o sea, que no escucha lo que está diciendo, siempre va a pensar que es una música que muy fea. Pero no es fea, porque la música, toda la música de allá casi suena igual. todo suena igual, como se baila como pareja, pero se baila como bien pegadito, no como otro país, como aquí en Chile, que yo veo la gente bailando uno al otro lado, y no. Y nuestra música se baila como pegadito en pareja. Y así eso también, si la, porque nosotros no se baila con cualquier hombre, porque la música se baila muy pegadito. Y claro, alguno, la persona que tiene su pareja, se puede poner celoso, por eso que nuestra música es diferente. Muy bien. Sí, es que en los países del Caribe, más que todo, eso incluye Venezuela y Colombia, nos gusta ese tipo de música, ese estilo de baile. Bien. Pero en este caso, hay países donde a sus propios ciudadanos no les gusta su música. Yo he observado eso en Venezuela. En Venezuela no mucho, incluso en mi región hay gente que no le gusta la gaita. Y tampoco lo que es el joropo, que es la otra música también popular de Venezuela. En el caso de Haití, hay, en tu caso, ¿has visto gente que, personas que denigran o no les gusta el compás, no les gusta su música? Sí, hay personas que no les gusta el compás. Porque hay personas que les gusta bailar música caliente, mucha entonces gente, por eso que se busca como reggaetón, como otro tipo también de música, de otra cosa, como... Como rap, mucha gente escucha el rap, ahora mucha gente... Ahora lo más los jóvenes, porque antes, la gente antigua siempre utilizando compás, pero ahora, tú sabes, el mundo ha cambiado y los chicos ahora siempre ahora vienen buscando lo que está nueva, como tipo reggaetón, rap, eso. Entonces se termina imponiendo lo que es la moda, ¿no? Si está de moda el reggaetón o el trap, eso es lo que más quiere escuchar, sobre todo las nuevas generaciones. En el caso del compa, ¿en qué se puede escuchar todo el año? ¿O quizás en épocas se escucha más que en otras, en el año? O sea, ¿en fin de año o se puede escuchar indistintamente de la fecha? Ese de todo el año escuchan compa. De todo el año, pero al fin de año siempre ha salido una nueva, pero es que es lo mismo que dice compa. Pero viene siendo, por cada año que llega, sale una música nueva, pero son de las mismas, no. Okay. Y eso. Y se escucha mucho lo que es en festividades, en familia, o también en ferias. En fiesta, cuando hay un programa. Una actividad, siempre hay escucha gente que canta, que baila, todo eso. Y hay mucha gente que le gusta. Qué bueno. Que le gusta el rap. ¿A ustedes en particular sí les gusta o no? A usted no, usted dijo que no le gustaba mucho. Es que yo no me gusta mucho. Yo respecto a mi país, a mi música, todo eso. Pero a mí no me gusta mucho. Me gusta más rap, me gusta escuchar más rap. Pero no es que no me gusta, ¿cómo puede decir eso? No, es que me gusta, pero no me gusta escucharlo tanto. Ah, okay. Y eso. Pero todo el mundo... De todos lados, todo el programa, toda la fiesta, hacen fiesta cuando hay aniversario, cuando hay muchas cosas, pero siempre compa. ¿Y a usted sí le gusta? Sí, me gusta porque, bueno, desde que nací, ya como quien dice, ya me acostumbré. Se puede bailar en pareja, no, preferiblemente en pareja, como tú dices, porque se baila pegado. Sí, porque se baila pegado, porque si cuando tú lo vas a bailar sola, como... Solo no se puede bailar sola, solamente siempre en pareja. No se puede bailar sola, pero a veces si tú lo estás bailando sola, te puedes sentir como raro. Una mujer puede bailar sola, pero un hombre... No se ve bien. No se ve bien. Es como el merengue, sí. Preferiblemente bailarlo en pareja. Sí, pues, exacto. Puede ser en pareja porque el merengue, o sea, pues, si una persona se quiere bailar, o sea, se queda donde está y se mueve el cuerpo y ya. Pero al mover, al hacer movimiento, debe ser con pareja. Sí, si hay una fiesta y todos vienen con su pareja y tú no vienes con tu pareja, va a tener que pararlo o sentarlo. No va a dejar que baile con mi pareja, porque este música, cuando te baila con su mujer, se puse celoso. Porque puede haber problemas, ¿no? Sí, puede haber problemas, todo eso. Este tipo de música y así. Puede haber problemas, es decir, aquí nadie intercambia pareja a la hora de cuando colocan la, una coloquia en la música. Fuera de Haití no se ha escuchado este género, el compás. Solo en Haití. No, solo en Haití. O sea, aquí lo puedes escuchar, o sea, donde quiera que tú puedas estar, lo puedes escuchar. Porque está en YouTube, está en todos lados. Es que siempre los artistas siempre ir a cantar a otro país también, como Canadá, en Francia. Aquí en Chile, estaba también en Chile, estaba un artista el otro día aquí en Chile, de Haití. Ahí. Sí, igual se canta aquí. Ah, ¿se ha escuchado aquí? Sí. Se ha escuchado. Ok, una de ese género, una canción popular, la más popular de ese género, ¿cuál pueden mencionar ustedes? ¿Cómo se llama la...? Una canción. ¿Cómo es? Me acuerdo. Disip o Jacob. Así se llama la música. Sí, para buscarla en YouTube y escucharla, para que la gente la pueda buscar. Puede escuchar Jacob. Jacob. O sea... Hay una artista que se llama J-Beat. Okay. J-Beat se escribe J-B-E-A-T-Z. Ah, ok. Y Beat. O sea que se pronuncia en inglés, J-Beat. Sí, en inglés. J-Beat. Muy bien para... Y Jacob, D-J-A-K-O-U-T. Okay. Jacob. Así que... Esos son como los más populares allá en Haití, del compás. Del compás. Muy bien. En este caso, bueno, es importante que esta música también se pueda expandir, al igual que la de Venezuela y en Ecuador también, para que en este caso podamos hacer este intercambio cultural. Bueno, seguimos hablando más adelante de lo que es nuestra música, de la gaita y del compás. Vamos a una pausa musical y ya regresamos nuevamente a Radio Migrante. Ça faut honnête, faut vivre qu'on ait respect. Pas qu'à rentrer dans la vie, on nous ravage et les détruit les gens ouvrés. Il y a un monde où je t'aime, les dirais mais what to care. Ça pas autant pour entrer dans la vie, les bios, les gens ouvrés. Chanter, amour de papa, souhaiter ou d'amour à qui on monde cap, faut crier chaque jour. Amour de papa, nouveau monde ou avec la vague. J'ai dégringé la tête non. Pas moi de mal pour vieux ex-moi. L'ayant monde c'est mal ou à faire. Ma chicrase brisé qu'elle. Qui ne doit pas jouer d'hier demain. Mais un jour, comme à qui vous gérer. Laisse ma fête ou à faire. Ou à agiter pour paquet. Pas occupé ou tout pas ou la déye. Et ou qui pour payer sa chair. Chanter. Va tomber sous net là. Maman de maman. Nouveau mon nom avec la va mettre au payon na kaila. Maman de maman. Wal travail ou matin et puis au révoqué ou na job là. Maman de maman. Pas moi de mal pour vie ex moi. Sans faire c'est li wapwe. Yeah. Estás escuchando Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Jamel chéri, bonne ouen en ville. Déjà, j'ai participé, c'est pas mon bonheur de pas mon profond. La pluie tombe souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi j'aime j'allais qu'un fleuri. Moi formé un joli bouquet, des plus jolies fleurs du jardin. La rose et le buguet, leur soleil chevalier de nuit. La rose et le buguet, leur soleil chevalier de nuit. Sami, Sami, one fête, happy birthday. La pluie tombe souvent, soleil levé tous les jours. Moi levé matin, moi joint jardin qu'un fleuri. Moi formé un joli bouquet, des plus jolies fleurs du jardin. La rose et le buguet, le soleil chevalier de nuit. La rose et le buguet, le soleil chevalier de nuit. C'est pour Marie-Jocelyne, j'en ai qu'un fleuri aujourd'hui. Parce qu'il y a mouli, fait la pluie tomber de temps en temps. C'est sincérité, le soleil levé dans le moins. Sous-compas, nous vivons au cap, c'est compas, nous vivons Jérémy. C'est compas, mais nous vivons chaque mer. C'est compas, compas. Compas qu'à marcher, compas qu'à former. Pour protéger l'amour. Bien, estamos de vuelta. Y estamos de vuelta acá en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. Hoy con un programa muy entretenido porque hablamos de la música típica en nuestros países. Hablamos de primeramente de la música de la región occidental en Venezuela, específicamente en el Zulia, lo que es la gaita. Escuchamos lo que es la canción La Elegida del año 2012 y también La Voy a Tocar a Pie del año 2008. Hablamos de que es un género muy tradicional, sobre todo a fin de año, en lo que es en Venezuela, específicamente en el occidente, que se escucha mucho en esa época en familia y también en las festividades de noviembre con los instrumentos más populares de allá de la zona, entre ellos el cuatro, el furro, la maraca, la tambora, y que obviamente también existía un festival en esa época donde se elegía la mejor gaita del año, festival que, bueno, lastimosamente ya no se está realizando en la actualidad. Pero también hablando aparte de la música de Venezuela, también hablamos de la música más escuchada en Haití, donde nuestros amigos Clinton y Mari Yelén nos explicaban sobre lo que es también el compa, para que también nos den entonces un resumen de esa música en ese país, muchachos. Dale. Esta música de compa, ¿qué puede decir? Que son buena música, la gente siempre baila, le gusta, y yo igual me gusta un poco. Quiero decir las gracias a usted por invitarme hoy día, que eso es un grande para mí, es muy grande. Es que primera vez, aún no sabía hablar español bien, pero ahí más o menos me puedes entender si estás escuchando. Sí, se puede entender. Marielen, entonces también para que hagas tu saludo y tu comentario final sobre el compa y luego tu saludo también. Bueno, sobre el compa, es una música muy, muy bonita. A mí me suena muy bonita porque, aunque sea un poco tensa, pero muy bonita, me gusta. Y también a la que acaba de sonar de Venezuela, me llamó la atención un poco también, porque no sé muy bien la música, de que se trata muy bien, perfecto, claro. Pero me llamó la atención un poco. Así que, bueno, era un feliz día estar con nosotros hoy día, y te esperemos el otro domingo que viene, que estamos aquí de nuevo para todo que quiere escuchar nuestra voz. Que dice Radio Inmigrante, todo, que yo creo que hay mucha gente en ese momento que está escuchando la radio, y le da un gran abrazo y un gran saludo para todos que spenden su tiempo escuchando a nosotros hoy día y que le da su apoyo, su comentario, un abrazo a todos, un beso. Así estamos despedidos, nos vemos hasta la próxima semana. Así es, Clinton. Por fin quiero decir un gran saludo a Chiloé y después a todas las mujeres ecuadoras que me escuchan ahora, así que necesito una que me enseñe a bailar este tipo de música y porque me gusta. Bueno, pero aquí está Marielen que nos va a enseñar a bailar compa. Y en este caso, sí, yo me ofrezco a enseñarla a bailar a ella gaita. Y ella me va a enseñar a bailar compa. Hacemos un intercambio, Marielle. Ya queda comprometida también. Hacemos un cambio. No, ella me va a enseñar a mí a bailar compa. Yo voy a enseñar a bailar gaita a ella. Y luego comemos en este caso un poquito de tequeyoyo también. Para completar. Así que bueno, agradecido también a ustedes también por su sintonía acá nuevamente en Radio Migrante, la voz andante de Chiloé. La invitación es para otro futuro programa donde seguiremos hablando de nuestros países acá desde Chiloé. Un abrazo para todos. Escuche, maestro Arpa. gusta, le voy a hacer unas preguntas. Como usted es un buen maestro, me las contesta con música. La vecina que yo tengo, la miro medio maluca. ¿Qué le pica a esa muchacha, maestro? Es mi pregunta. Maestro, si su mujer se le va con otro hombre y regresa al tercer día pidiendo que la perdone, yo sé que usted comería aguacates y melones. Apuesto a que la perdona, maestro, que me responde. Cuando yo estaba pequeño, era un muchacho penoso. Las mujeres me abrazaban, me decían que yo era un tonto. Ahora que grande me encuentro y de la vida conozco, ninguna de ellas se acercan, dicen que soy peligroso. Ya te estás poniendo viejo, maestro, no te has casado. Las muchachas de hoy en día no quieren los arrugados. Yo te veo medio dudoso por no haberte el lazo echado. Contésteme, maestro arpista, ¿de quién está enamorado? Maestro, tengo una prima que la miro en este son, caminando empinadito y cortico el camisón. Con 17 cumplidos y enamorados a montón, ya no se queda en la casa y me tiene cabezón. El llanero enamorado se la pasa suspirando. Yo como no tengo ni una, suspiro de vez en cuando. Y si consigo una novia, de una vez voy preguntando que si se encuentra dispuesta a meterle los pies al barro. No pierdo el tiempo. Maestro, a mí me contaron que usted una noche borracho se metió al cuarto de la suegra, con ella durmió de gancho. Dicen que a los 9 meses la vieja parió un muchacho. ¿Cuántas veces, maestro arpista, usaste tu garabato? Es insólito que a un hombre esto le pueda ocurrir. Tronco de vaina, maestro arpista, ya no tengo a dónde ir. Me botaron a la calle, ¿a dónde voy a dormir? Cuando yo estaba pequeño, era un muchacho penoso. Las mujeres me abrazaban, me decían que yo era un tonto. Ahora que grande me encuentro y de la vida conozco, ninguna de ellas se acercan, dicen que soy peligroso. Hay una chica casada con un viejo coronel, vive deseando que un joven se le acerque a su vergel. El pure no le da nota, me lo contaron ayer. Resuélvase, maestro arpista, por esta linda mujer. Medio amanerao, hace rato estoy pensando que juega para el otro lado. Tenía las piernas cruzadas cuando lo miré sentado. ¿Qué piensa, maestro arpista, de lo que le he comentado? El llanero enamorado se la pasa suspirando. Yo como no tengo ni una, suspiro de vez en cuando. Y si consigo una novia, y una vez voy preguntando que si se encuentra dispuesta a meterle los pies al barro. Anoche fui con mi novia a la pieza de un hotel. Como estaba paloteado, me quedé dormido en él. Cuando desperté asustado, ya no estaba la mujer. ¿Qué piensa, maestro arpista, de lo que me pasó ayer? Hay una señora rica y de paso con marido, sale con el que le gusta y no le importa un comino. Hasta los lleva a su casa, los presenta como amigos, y al pobre viejo le cantan esta canción como alivio. Esto fue con la radio del emigrante. Radio Migrante. Eso fue Inmigrante. La voz andante de Chiloé. Aquiles Music. Proyecto financiado por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la Región de los Lagos, a través del Fondart Regional Convocatoria 2019.